Me gustan estas ráfagas con onda, las extrañaba, sinceramente. Y también extrañábamos a nuestra querida columnista estrella de este programa, un programa de la Universidad Nacional del Litoral, Estación 107, y estamos hablando... No es la estrella, porque después viene Caro Psicotelo y se olvidó, se olvidó el nombre para mí, no, no, por no, eso May está alargando. May Artigues, está claro que está May Artigues con nosotros, pero no vamos a decir que es la única estrella, porque hay varias. Se disputa ahí el cielo. ¿Cómo le va, May? Como un Moria Kazán, Susana Jiménez. Claro, acá tenemos un May Artigues, Caro Psicotelo, Leo Caudana, que por ahí se mete pelucas, vendría a ser un Florencia de la B. Pero también es una diva. Un malobato. Claro. Y se van incorporando, bueno, distintos personajes que vamos a ir conociendo a lo largo del año. Por ejemplo, algunos gustos musicales, ajá, artísticos. Bueno, Maggie, por ejemplo, para empezar, sí, a crear esta historia que va a ir sumando datos a lo largo de todo el año, hace telas. ¿Se dice así? Yo creo que está confundido de persona. Ah, no, no era telas, era treparse en las personas. Ah, ¿cómo se llama? Sí. Yo vi fotos. A mí, sí, no es muy parecido. Yo vi fotos. Se llama castells. ¿Qué es eso? En catalán. Es un deporte catalán. Castillos en castellano. Es un deporte catalán que consiste en armar torres de personas, subidas unas a otras, lo más alta posible. Y bueno, hay torneos de castells, el que hace más pisos o hace distintas formaciones, uh-huh, gana el torneo y así sucesivamente. ¿Cómo empezaste con esto, May? Y por pertenecer a la colectividad catalana. Como nuestro querido. Es una, como Paco, nuestro querido Martín Rueda. Es una de las actividades que se hacen en el Casal de Cataluña. Y bueno, está bueno porque se dice que es una actividad en la que pueden participar todos. Y porque cualquier cuerpo sirve. El gordo. Chiquito, grande. El gordo petizo tiene una posición particular que la puede hacer solo él. Uh-huh. Y sirve para eso. Y el chiquitito, por ejemplo, el nenito chiquitito de 3 años, sirve porque es el que tiene que subir arriba de todo. Entonces, el lema de los castillos es entre tots farem tot. Entre todos. Entre todos vamos a hacer todo. Hacemos todo. Y sin los de abajo no se puede subir. Así que es un lindo deporte, se los, uh-huh, recomiendo. ¿Y acá dónde se hace, por ejemplo? Acá no se hace, se hace en Paraná. Ah. Hay que tomarse el colectivo y cruzar los sábados a la mañana al Casal de Cataluña de Paraná. ¿Y qué fue lo más raro que hicieron? Y nosotros somos un grupo chiquito. Esta actividad en Cataluña se hace en grupos de 200 personas o 200 más. ¿200 personas? Sí. Nosotros somos 30 con muchas ganas. Así que hemos hecho formaciones de 4 pisos. ¿Y con 200 personas cuántas se pueden? ¿Qué viste que se haya hecho? Y lo máximo ha sido uno de 10 pisos. De 10 pisos, sí. ¿10 pisos? Sí. Wow. Y hay, ¿y se están atados? Hay muchos que se caen también, digamos. Eso está bueno. No. Ah, está bueno que se caen. Está bueno verlo, es un lindo espectáculo. No, porque el castillo, a pesar de lo que uno creería, cuando se cae, implosiona, se cae para adentro. Y entonces se va. Y la gente, claro, cae una arriba de otra y no se hace tan tanto mal. No. Así, bueno, que es una linda actividad. Es interesante. Te vamos a ir preguntando a lo largo de las diferentes. El próximo les cuento sobre jornadas. Mi perro Salchicha. Bueno, nos dejamos para el próximo. Vamos conociendo. Vamos, les a dejo ahí el anticipo. De reality show de cada uno de los, bien. De los personajes que vienen. Pero lo que también vamos a hacer es hablar de la Facultad de Bioquímica, claro, y Ciencias Biológicas. Hablemos de lo importante acá, que es nuestra querida Facultad de Bioquímica. Exactamente, que le damos la bienvenida al 2011 en Estación 107. Sí. Bueno, la facultad está ahí llena de ingresantes, con chicos estudiando en los pasillos. Ya va a empezar el próximo turno de examen, así que hay mucho estudio, se vive un clima así como... ¿Qué tiene en la cabeza tenso un estudiante en este momento? Fechas, últimas fechas. Las próximas para fechas. Para salvar el año anterior. Exacto. Porque uno va poniendo la excusa de que el año termina en el último llamado de marzo. Ver cómo, digamos, repasar lo que hizo mal, si rindió mal en el último turno. Claro, ahí está, ahí tiene la cabeza en la última fecha. Sí. En el comienzo de las clases. También. ¿Qué también materias puede rendir? Las correlatividades. Exacto, cuáles puede cursar, cuáles no. Fiesta del ingresante, ¿tiene en la cabeza también? Pues yo estoy medio vieja, no me entero de esas cosas. Hasta ahora no supe de ninguna, pero debe haber. Vamos debe a contar haber. Por yo acá. Supongo que debe haber. Vamos sí, a contar sí, sí. Si hay fiesta del ingresante. Y también se están inscribiendo las materias electivas, optativas, uh-huh, que son aquellas que ellos pueden seleccionar entre un grupo de materias. Diferencia diversas, entre electiva y optativa. La electiva forma parte de currículas de otras carreras. Se hace para complementar una formación. Claro. Por ejemplo, yo puedo ir a cursar Historia de la Nacional, Música, claro. Exacto, en el Instituto Superior de Música. Y es obligación para una carrera tener electivas. Cierta cantidad de electivas. ¿Y las optativas? Y la optativa forma parte de mi currícula. Uh-huh. Es una materia de, por ejemplo, bioquímica. Yo puedo elegir entre dos, que no me acuerdo en este momento, las asignaturas de bioquímica, claro. Pero que forman parte de esa carrera. Informática y alguna más que exacto. Tenga que ver. Claro. Exacto. O en derecho, alguna historia en particular, historia del derecho. U otra historia. Y otra en particular. Esas son claro. Las diferencias. Así que bueno, eso es importante porque algunos todavía, los ingresantes tienen que amoldarse. Por ejemplo, nuestra a ese facultad, lenguaje. La electiva que pueden cursar otros estudiantes de las carreras es bioética, que es una asignatura uh-huh. Muy interesante porque, digamos, influencia a diferentes carreras. Puede ser alguien de medicina, puede ser alguien de derecho. También de la Facultad de Humanidades, ¿por qué no? Pueden estar interesados en la bioética. Así que esa es la oferta nuestra también para electivas, que es muy interesante porque es una asignatura que se dicta a través de un convenio de Naciones Unidas, uh-huh. Que es quien promueve que se realicen este tipo de asignaturas. Así que ahí está para quien la quiera elegir. Muy interesante. Le ponemos ahí unas fichitas apostando sí. A bioética. Sí, sí, sí. Bueno, y les cuento que lo más importante que se viene es la jornada de ambientación para ingresantes. Uh-huh. ¿Tiene fecha? Sí, a partir del 15. El año pasado se habían hecho 3 jornadas diferentes a lo largo de todo 2010, para los que ingresaron en 2010. Y este año se va a juntar, muchas de estas actividades que se hicieron a lo largo de todo un año se van a hacer en estos 3 primeros días de jornada, que es del 15 de marzo, la semana que viene, hasta el 18, del martes al viernes. Acá los ingresantes van a poder recorrer la facultad, conocer cuáles son los diferentes lugares que ellos van a tener que habituar, digamos, una vez que empiecen a cursar. Van a conocer a las autoridades, le van a ver la cara a la gente, al alumnado, al decano, al secretario académico, a cada coordinador de carrera, que ellos después van a tener que contactarse con ellos. Después, al día siguiente, el miércoles, van a tener charlas con los egresados que les van a contar cómo fue estudiar las carreras, de qué están trabajando ahora. De alumnos con alumnos. ¿Alumnos avanzados o egresados? Egresados. Con egresados de las diferentes carreras. Exalumnos con nuevos alumnos. Exacto. Y ya el jueves y el viernes lo que van a tener es algunas clases abiertas, digamos, de las materias troncales de sus carreras. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, terapia ocupacional de terapia 1. Va a ir el docente y les va a explicar de qué se va a tratar las asignaturas más importantes de cada carrera. Como un pantallazo de la carrera. Exacto, exacto. Palabra que, ya antigua, pantallazo, pero bueno. Un flash, tenés que decir ahora. Ahora sí es un flash, sí, les da un flash sí. De sí, lo que sí. Va a ser. Así que a lo largo de 4 días, estos ingresantes van a tener una oportunidad que está muy buena de conocer. Yo creo que a cualquiera que haya ingresado a una carrera sabe lo importante que y lo perdido que uno se siente los primeros días que entra, que el edificio es enorme y encima es compartido con la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, y uno a veces no sabe bien qué aula es de uno, qué aula es del otro. Así que es una oportunidad que no se pueden perder. Además, no se va a computar ningún tipo de inasistencia, o sea, no va a haber clases de otro tipo. Va a ser lo único que van a tener que hacer durante esos 4 días y van a tener certificados de asistencia. Y además, el miércoles 16 vamos a transmitir en vivo. Exacto, van a poder conocer 106. A los Martínez, sí. A los 3 Martínez. Van a poder ir a hablar también a la van radio. A poder contar su experiencia, qué le tienen miedo, qué no. ¿Cuáles son las preguntas? Maggie nos va a estar ayudando seguramente, trayendo a algunos estudiantes y todos aquellos que formen parte del ingreso, uh-huh. Que van a estar en estas jornadas, van a estar también ahí con la posibilidad de formar parte de Estación 107, porque de eso se trata, de que sea un programa de la universidad. Exacto. Y para los estudiantes. Y que los chicos conozcan esta herramienta que es la radio, que está siempre a disposición de ellos. Exactamente. Y bueno, eso es lo más importante que se viene la semana que viene. Qué bueno. También a lo largo del año tenemos la segunda edición de estos premios de biotecnología que comenzaron el año pasado, que es para los mejores tesinas de la licenciatura en biotecnología. Uh-huh. Es un premio de 5.000 y 3.000 pesos, creo. A ver, déjenme ver. Bueno, no lo tengo, pero creo que era, esa era la ¿Se cifra. ¿Se puede buscar en la página? Sí, por supuesto. ¿Cómo es? En www.fbcb, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, .unl.edu.ar/noticias. Ahí tienen. También los ingresantes tienen los horarios, porque van a, dependiendo de qué carrera pertenecen, tienen que ir a cierta hora o a otra para estas jornadas de ingresantes. Así que también consulten ahí bien cuál es el horario que les corresponde. Nada más. Una cosita más, que nuestra carrera de terapista, ahora se llama licenciatura en terapia ocupacional, pero que comenzó como terapista ocupacional, sí, cumple este año 25 años de dictado, así que se van a realizar varias actividades a lo largo del año en conmemoración de este aniversario. Todos aquellos que quieran estar más informados pueden ingresar en la página de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, www.fbcb.unl.edu.ar. Esa es la página institucional, y el barra noticias, que lo lleva a las noticias. Maggie, muchísimas gracias por toda la información. Bienvenida a Estación 107 2011. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos igual el miércoles. Ahí los invito a mi casa. ¿A la facultad? A la facultad. Así que algo les voy a tener que dar de comer, no sé. Bueno, vamos todos para allá. Así pasaba entonces el micro, comenzando el año también, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, con Maggie Artigues.